additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Pa'dentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa'dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa'dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Desde aquí, nuestra solidaridad con el gran equipo de profesionales del periodismo del canal Russia Today, un medio con el que colaboramos desde Cuba Información desde hace años, un gran canal que da la opción, el espacio al pensamiento alternativo, al pensamiento antihegemónico y antiimperialista, y que ha sido desaparecido de un plumazo por una decisión de la Unión Europea, una decisión de censura absoluta. Los que tratan de dar lecciones de libertad de prensa a todo el mundo, pero no la aplican, y aplican la censura brutal con decisiones como esta. Toda nuestra solidaridad también con el pueblo de Donbass, objeto de una operación de aniquilación por parte del gobierno de Ucrania, de las milicias neonazis colaboradoras de ese gobierno, que es un títere de los Estados Unidos. Hoy comenzamos Cuba Información con un material interesante, y ahora ya nos dirigimos a la isla de Cuba, un material muy interesante sobre una experiencia que se llama La Comuna. Es un nuevo espacio de la juventud revolucionaria de la isla, un espacio heterogéneo en el que confluyen diferentes colectivos, grupos con diferentes sensibilidades y que se ha reunido estos días en La Habana. Vamos a escuchar una entrevista previa al encuentro que explica muy bien qué es y qué quiere ser en el futuro en Cuba La Comuna. Muchachas y muchachos de todo el país, convocados por la Unión de Jóvenes Comunistas, se han dado cita desde esta mañana y por dos días en el Pabellón Cuba, en un evento que han bautizado, escuche usted, como La Comuna, un encuentro para el intercambio y la construcción colectiva. Será la oportunidad para que los delegados, representantes de colectivos, redes, grupos, medios y espacios emergentes, debatan y articulen acciones sobre la base de los valores revolucionarios que comparten, más allá de las diferencias que puedan tener con organizaciones juveniles ya establecidas. Estuvimos en la primera jornada de La Comuna en el Pabellón Cuba, conversamos con algunos de ellos y esto fue lo que le... Somos conscientes, como decía Martí, que cuando la lucha por la existencia de la patria es una necesidad, no puede haber rivalidad, no pueden haber diferencias grandes entre los revolucionarios. Por eso venimos aquí a debatir, venimos a construir, venimos a entre las diferencias que puedan existir de métodos, confluir en los principios, en las articulaciones, en las tareas, en los frentes de lucha que podamos tener para mejorar la situación en nuestro país, para exportar a la revolución y para poder seguir construyendo el socialismo en Cuba. La JC tiene muchísimo que aprender y que nosotros, también desde esas múltiples militancias que tenemos y ese compromiso con Cuba, estamos aquí y esperamos que este encuentro nos sirva para eso, para articularnos, para trazar una agenda que nos permita ir adelante con las verdaderos temas que les preocupan a los jóvenes, que nos preocupan a las juventudes hoy día, y donde nos sintamos también reflejados en esa participación social, ciudadana, que necesita Cuba hoy. Tenemos una estrategia común y creo que eso va a ayudar. O sea, unas metodologías, las formas de hacer, las escuelas, la formación, las cosas en la calle sean diferentes. Vamos a ese camino. Entonces, va a ser polémico porque nunca es fácil estar unidos, no tenemos que pensar igual, no tenemos que accionar igual. Somos muy rebeldes y es muy característico de nosotros los jóvenes, somos muy rebeldes, pero se va a lograr. Yo creo que hay la voluntad y eso es lo que prima. Buena carta de presentación, esas opiniones sin dudas, estas que acabamos de escuchar y que vamos a ampliar con nuestros tres comuneros que nos acompañan esta noche. Doy la bienvenida a Claudia Ramón, periodista. Gracias por estar con nosotros esta noche en Palabra Precisa. También me acompaña Rolly Medina, que es abogado. Claudia es periodista y Rolly es abogado. Ha llegado también para dialogar sobre lo que están haciendo en el pabellón Cuba. Y un joven que repite la visita porque ya estuvo aquí, si mal no recuerdo, Raúl Alejandro Palmero, cuando hablamos de temas de economía. Bienvenido. Bienvenido. Gracias a ti también y bienvenido de vuelta. Bueno, les agradezco muchísimo a los tres que me acompañen esta noche para hablar sobre los jóvenes, esta iniciativa que han tenido ustedes, o sea, que ha tenido la Unión de Jóvenes Comunistas en la que ustedes participan, justamente pensando Cuba para transformar Cuba. Pero la primera duda que me surge es la comuna. Uno le suena unidad, pero también revolución. ¿Por qué este nombre? A ver, Lazarito, la comuna, por supuesto que tiene una relación histórica con aquella experiencia francesa de la Comuna de París, político-administrativa de base, que se funda sobre principios de participación popular, que tiene toda esa simbología, toda esa mística marxista de colectivos muy diversos, que no solo tienen diferencias metodológicas con respecto a las organizaciones establecidas, sino entre ellos, precisamente para encontrar esas cosas que nos unen, ese factor común que es el horizonte al que queremos llegar, y por eso precisamente la comuna. Bueno, tú hablabas de intereses distintos, diferentes, vienen de diferentes ámbitos también, sin embargo, hay un objetivo común, ustedes logran quizás armonizar esa diversidad de criterios. Cuéntame, Claudia. Sí, precisamente uno de los objetivos desde que nos organizamos para este encuentro ha sido el tema de llegar allí y reconociendo nuestras diferencias, porque nuestra juventud, la diversidad que presentan los varios colectivos que están participando de este evento en estos dos días que estaremos sesionando desde el pabellón Cuba, pero sobre todo reconociendo que tenemos una lucha en común, y es la lucha contra el imperialismo, la lucha contra el... y un objetivo de lucha que une cualquier confrontación, cualquier... discrepancias profesionales dentro de una Cuba socialista, y para eso nos estamos articulando con la organización esa inmensa que es la Unión de Jóvenes Comunistas para trabajar junto a ella. Yo estaba revisando en las redes sociales, podemos acceder siempre que tengamos un dispositivo para hacerlo y por supuesto la conectividad, sin embargo hay iniciativas también audaces, transformadoras en el espacio físico, o sea que trasciende las redes. Háblame un poco de todas esas iniciativas que están ustedes ahora mismo como parte de este evento que están desarrollando a partir de hoy. Sí, Lazarito, en este evento están coincidiendo varios colectivos emergentes, grupos activistas de redes sociales, comunidades digitales, que a partir de la práctica de la defensa de la revolución en las redes se han articulado, y el mismo proceso de articulación ha derivado en una proyección al plano físico, en acciones concretas de respaldo a la revolución, de diferentes matices, de diferentes maneras. En esta ocasión estamos siendo testigos de un intercambio de experiencias muy interesante y de ya articulaciones que están caminando, están avanzando en dirección de cada vez salir más de las redes, de la mano de la Unión de Jóvenes Comunistas, de conjunto con ella, en una relación de igualdad y de respeto mutuo, en función de, bueno, trascender del plano virtual y llevar a las calles ese sentir revolucionario que están en esos grupos, en esos colectivos. Jóvenes, muchachos, muchachas, porque algunos quizás estén más hacia la adolescencia, pero que vienen... No, en la comuna hay representantes de diferentes territorios, diferentes provincias, donde quiera que se identificó un colectivo emergente, que es los términos que se están usando, a proyectos, activistas que están haciendo activismo político y de otro tipo, comunitario. Se invitó por el grupo organizador de una manera muy, muy correcta, y de esos mismos colectivos han salido experiencias como la Tángana, experiencias como la sentada de los pañuelos rojos, experiencias como la misma recogida de donaciones y respaldo a la recogida de donaciones por la FEU y otras organizaciones de masa que han apoyado desde las redes, como el proyecto de la Manigua, que es también un espacio digital, entre otras cuestiones que, bueno, que esas provincias también irán desarrollando, irán asumiendo. Háblenme de los debates. Yo sé que ustedes son bastante audaces en los planteamientos que están realizando. Me lo contaba mi colega Arlet Basayo, que tuvo la oportunidad también de compartir con ustedes esta mañana como parte de la cobertura que realiza la televisión cubana al evento. Yo sé que han debatido sobre todo, pero hay debates que son transgresores, hay propuestas. Háblenme un poco de cuáles son esos principales temas que están abordando. Mira, se han abordado tres ejes temáticos fundamentales y, por supuesto, ahí se derivan acciones concretas. Primero, el tema de los retos de las juventudes cubanas en la actualidad. ¿Cuáles son los desafíos que los conocemos, que esa es una cuestión de vidores y formación política en las comunidades, pero también a lo interno de las organizaciones, cómo se está haciendo ese trabajo a lo interno de los colectivos y organizaciones. Y un tercer lugar, que es el objetivo principal de este encuentro, es el tema de cómo regular esa articulación, cuáles son los límites, cómo va a mantenerse esa articulación en el tiempo, cómo nos vamos con acuerdos que nos permitan ir construyendo su unidad, porque un evento es un primer paso, pero ese trío ahora es que se está abriendo, y eso debe mantenerse, sostenerse en el tiempo, cada cual debe sopesar sus propias responsabilidades a lo interno, y por supuesto solo llegará que la unidad se construye con un proceso gradual día a día. En los barrios cubanos hay un proceso interesantísimo que está ocurriendo, que ha estado ocurriendo durante los últimos meses, tiene que ver con todo ese acompañamiento a la transformación integral, y yo imagino que los jóvenes tienen un papel determinante en ese proceso transformador en nuestros barrios, en nuestras comunidades. ¿Ha estado este tema también presente en estos debates? Hábleme cuáles son las propuestas que en este ámbito en específico pues se han suscitado. Bueno, mira, Lazarito, se han debatido sobre distintos temas que nos interesan, las cosas en las que, las cuestiones que podemos mejorar, cómo podemos superarnos, cómo podemos, sobre todo, llegar a otros jóvenes que hoy no están vinculados a la UJC o que no están vinculados a estos grupos emergentes, espontáneos, de la manera que nos queramos llamar. Y, por supuesto, que está el tema de nuestro papel en la sociedad, el impacto que podamos tener en nuestras esferas de trabajo. Uno de los temas que se llevó a debate y que es muy interesante es revolucionar los espacios donde nos encontremos. Siempre luchar porque no se cometan injusticias, porque donde quiera que esté un joven que se sienta, que quiera transformar su realidad, que quiera hacer mejor su país, pensar como país, como nos ha llamado el presidente, tiene que revolucionar, y evidentemente eso implica que participemos en todas las actividades que... Una salida importante, ya hay experiencia en estos colectivos de trabajo comunitario, y que le ha permitido asumir retos, y asumir el reto que la revolución está teniendo en la intervención en los barrios con ciertas necesidades. Hay colectivos que tienen una experiencia ya en ese trabajo comunitario y en la formación popular. Me viene a la mente Proyecto Nuestra América, me viene a la mente Proyecto Cimarrona, colectivos emergentes, hay diferentes, Patria Martiana, que es de Santi Espíritu, hay unos cuantos proyectos en el país que ahora con esta vía de comunicación que se está estableciendo y este proceso de intercambio con la Organización Política de Vanguardia de la Juventud Cubana, podrán ser más protagonistas incluso en esos procesos de transformación, y quizás una herramienta muy útil para nuestro, bueno, para nuestro gobierno, para nuestra revolución, en esas intervenciones en los barrios. Antes de continuar con la reflexión, porque yo imagino que la comuna que va a salir inevitablemente de este espacio de debate y que irá a las comunidades y que tendrá propuestas concretas, no solo se queda en el debate, imagino que hay un grupo de actividades también o de iniciativas que estén desarrollando, además de estos intercambios que están sosteniendo ustedes. Sí, casualmente mañana sábado vamos a estar teniendo una feria expositiva a la gente, un gran concierto, me voy a auxiliar para decirte que vamos a tener un elenco de lujo de artistas, estamos a Tammy López, Giovanni Bernal, Giovanni Palma, Eduardo Sosa, Annie Garcés, Nelson Valdés, Alcer Milanés y los poetas Rolly Ábalos, Alex Pimienta y Omar Herrera. Independientemente de esto, hoy la acreditación no fue igual. No es una persona que te recibe en el centro donde vamos a discutir con una lista, sino que los muchachos de la Brigada Cultural José Martí, de acá de La Habana, instructores de arte, nos recibió con toda una mística desde la época de los aborígenes en Cuba hasta la actualidad con los científicos, y todo un performance con un diálogo interactivo con cada uno de los delegados que iba entrando. Los documentos del evento son a través de una APK de celular que diseñó la Universidad de Ciencias Informáticas. Se inauguró el evento con el documental Hoy va a hablar Fidel, cuya premier fue en la inauguración del Centro Fidel Castro. O sea, hay una serie de actividades y, por supuesto, hay acuerdos que en el tiempo van a permitir trabajo comunitario, pero también grupos asesores para la juventud, para el partido, si así nos lo requiere, y para determinados temas en la sociedad que van a tener voces y sapiencia de un grupo de jóvenes que tiene una realidad muy distinta con los que a veces estamos interactuando normalmente. Imagino que el escenario más inmediato para compartir estas experiencias serán sus respectivos centros de trabajo o de estudio, en el caso de aquellos que son estudiantes. Coméntame, Claudia. Bueno, quería comentarte, ¿no?, que precisamente desde hoy comenzamos a tomar acuerdos en las tres comisiones en las cuales nos dividimos para debatir, como ya explicaba, tratando de sumar jóvenes, compartiéndonos los contenidos de uno y otros grupos, siempre tratando de llegar y buscar a la juventud con la verdad, defendiendo las agresiones que tiene constantemente nuestro proyecto social. Y por supuesto que nos quedó el compromiso de que estas cosas, o sea, las cuestiones que estamos adoptando, que estamos precisando aquí, que quedará como línea de trabajo, que se cumplan a lo largo del tiempo, y lo seguiremos chequeando constantemente. Para eso nos mantendremos en contacto los delegados de la comuna. Yo no estoy 100% seguro, pero creo que esta es la primera vez que colectivos emergentes tan diversos pues convergen en un mismo espacio para dialogar entre sí y con una organización establecida. En cualquier caso, si es el primero o no lo es, les pregunto cómo interpretan esta posibilidad que tienen ustedes también ahora de estar aportando a nuestra sociedad, a las complejísimas realidades que hoy vive nuestro país, pero cómo también desde esa iniciativa de ustedes, desde lo que ustedes pueden aportar, pues puedan ayudar a la transformación de la sociedad. Mira, yo creo que es un hito, y quien no lo ve así está subestimando lo que está pasando hoy. Estamos reuniendo más de 35 colectivos emergentes a lo largo y ancho del país, con la Unión de Jóvenes Comunistas. Es la Unión de Jóvenes Comunistas en su mandato constitucional de atención a todas las juventudes cubanas quien los está convocando. Y un total de más de 50 organizaciones, colectivos e instituciones que inciden directamente en la atención a los jóvenes. Unidad, diversidad, retroalimentación de métodos, estilos de trabajo e ideas novedosas, tanto para las organizaciones como para los propios colectivos. Y por supuesto que eso va a crear una sinergia y los resultados van a ser novedosos y superiores a los que hemos tenido hasta el momento. Hay algo, Lazarito, ahí importante. Los colectivos desarrollan un activismo que ha logrado posicionarse en nichos específicos, ahí donde en ocasiones se ha considerado que el trabajo político de las organizaciones políticas tradicionales, valga la redundancia, quizás haya sido eficiente, y muchos militantes, muchas personas que lo integran, que integran esa organización, han buscado en el activismo el espacio para suplir esa necesidad de aportar. Eso debe revertirse, eso debe quizás complementarse ya con esta vía de comunicación, y ahí donde llegaron los colectivos, ahí en ese activismo debe llegar, o a eso se aspira a la Unión de Jóvenes Comunistas, y viceversa, también debe ser. Claudia. Creo que una de las cuestiones más importantes y significativas es el hecho de que por primera vez, ¿no?, todos estos colectivos que ya nos conocíamos incluso en las redes sociales digitales, estemos cara a cara hablando y por la compañía de la Unión de Jóvenes Comunistas. Ir por la unidad, que es lo que ha caracterizado y lo que constituyó el triunfo de la Revolución Cubana, trabajar en comunidad. ¿Creen ustedes que a los jóvenes estos con los que están compartiendo, o a los jóvenes en sentido general, les interesa hoy participar en otros espacios de diálogo? ¿Ha surgido eso también, digamos, como una de las preocupaciones que puedan haber emergido en esta primera jornada de la comuna? Estoy pensando, por ejemplo, en espacios de diálogo de las organizaciones de masas en sus barrios y tal. ¿Creen ustedes eso? Sí, por supuesto. Pero además, estamos hablando de aumentar el alcance de estas organizaciones tradicionales con el apoyo también de estos colectivos. Mira, tenemos activistas LGBT, tenemos animalistas, ambientalistas, colectivos y movimientos religiosos. O sea, una gama mucho más amplia a la que estamos, digamos, tradicionalmente acostumbrados a trabajar, y que también lleva un diálogo diferente hacia sectores juveniles que están en nuestras comunidades, que a lo mejor no tienen un cauce institucional o al menos un interlocutor válido que ellos identifiquen para encauzar sus preocupaciones, sus propuestas y también sus soluciones. Y yo creo que, por supuesto, esto va a llevar a numerosos proyectos. De hecho, aquí hay un colectivo, que no es un colectivo, es el Centro Martin Luther King con su red, que tiene una experiencia muy valiosa en esto, comunidades. Están también colectivos feministas, que es muy importante reconocerlo, de género. O sea, es una comunidad diversa. Raúl, y recordar que, de hecho, entre los acuerdos que se están manejando, es que esta experiencia de la comuna se lleva a los territorios. Que se aterrice este trabajo, esta articulación con la Unión de Jóvenes Comunistas en los territorios. Nosotros, como estamos en vivo a través de muchas páginas en Facebook, que agradecemos que compartan esta transmisión de Palabra Precisa. Hay un comentario que me llama la atención de personas que pues escriben a nuestro canal Caribe, por donde también transmitimos este programa, y dicen, bueno, parecería que es un diálogo cómodo el que se tiene en la comuna. ¿Es un diálogo cómodo? encima de todo eso, que es lo que nos enfoca, ¿no? Pero no, tenemos nuestras discrepancias, nuestros puntos que uno están de acuerdo, otro no. Pero bueno, como mismo reflejaba la Dirección Nacional de la OJC, que compartió con nosotros, como ya se sabe, no hay nada ajeno a los jóvenes que no les interese a ellos. Y entonces, precisamente, se sentaron a debatir. Incluso la propia organización dialogó francamente con nosotros, con ella, ¿no? Comentándoles nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones por trabas, por cualquier proceso que hoy esté afectando a esa organización, que esté afectando a su militancia. Y ahí es lo mejor que ocurrió fue la recepción de esas críticas, acogerlas de buen agrado con el objetivo de ponerlas en práctica lo más, o sea, los resultados que se vean lo más pronto posible. Palmer. Bueno, yo quiero decir que el que piense que no existen diferencias y que ha sido fácil iniciar, y hemos decidido que dentro del espacio de la comuna esas diferencias quedan aparte. Y también vernos las caras ha funcionado. Hoy veíamos, digamos, diferentes colectivos que tenían fuertes discrepancias, hoy pudieron tomarse un vaso de agua juntos, caminar, conversar. También eso es uno de los objetivos que, sin proponernos, nos ha cumplido este espacio, y es que la unidad no solo se construye debatiendo, sino también en la propia socialización. Uno se da cuenta, bueno, que no es tan visto que se dejaron la maleta con las diferencias fuera del pabellón Cuba, y ha primado un espacio caliente, con un debate fuerte, pero con resultados había positivos. Un ambiente de alegría, un ambiente juvenil, en el cual luego de los debates, luego que expusimos nuestras preocupaciones, nuestras críticas, nuestras maneras de pensar, cuando sentimos que todos estábamos ahí por los mismos, nos trajo alegría, nos trajo, como decía el compañero Palmero, socializar entre nosotros, y finalmente terminamos incluso conversando y entendiéndonos y viendo, bueno, qué pasa que estamos con esta diferencia o aquella. Y creo que mañana va a ser incluso mejor cuando estemos en la sesión plenaria. A mí me queda poco tiempo, pero hay una pregunta. Tú hablabas del debate ideológico. ¿Cuánto creen ustedes, y con esto quiero concluir, pero quiero escuchar la opinión de los tres, que puedan aportar espacios como este? ¿Cuánto puede aportar la comuna al debate ideológico que es se ha reconocido, y así estamos convencidos, que es el debate ideológico uno de los frentes de batalla más importantes que tiene hoy Cuba? Bueno, Lazarito, primero está creando un espacio de influencia mutua en la organización de vanguardia de la Juventud Cubana, Unión de Jóvenes Comunistas, y en los colectivos está permitiendo a personas que generan también a través de sus medios de prensa independientes, por ejemplo, revolucionarios, que respaldan la profundización del socialismo y del poder popular en Cuba, pero que están fuera de la organización, son independientes y responden a una postura ideológica, y también proyectan ideología, y también pudieran aportar mucho al trabajo ideológico de la Unión de Jóvenes Comunistas. Creo que también estamos hablando del trabajo ideológico en las comunidades, estamos hablando del trabajo ideológico en las redes sociales, que es de donde provienen la mayoría de estos colectivos también, como explicábamos más temprano. Claudia. Bueno, en la juventud indudablemente está el futuro de la nación. Y si nosotros hoy, los que seremos el futuro en unos años, nos articulamos y nos proponemos trabajar de conjunto, y más con nuestra organización de vanguardia, creo que no hay mejor manera de hacer un trabajo ideológico desde ahí, un trabajo no solo para fortalecernos nosotros en la construcción del socialismo, sino también para unir, como ya te mencionaba, a los jóvenes que estén alejados, que hoy por hoy no vean un proyecto de vida en nuestro país y en el socialismo. Palmero. Es increíble lo que se va a lograr. O sea, esta simbiosis entre lo informal o no institucional con lo tradicional, pero también lo fortalecido, entre la espontaneidad con la institucionalidad, entre lo emprendedor con lo organizado, entre las diversas opiniones, entre las diversas experiencias, entre las diversas aspiraciones, pero hacia un fin común, por supuesto que va a dar. Y además, entre los acuerdos está crear grupos de trabajo, de hacer o no se dialogue con otras organizaciones sociales y demás al país, o que no se les consulte sobre determinados temas, o que las políticas de juventud que se están revisando en el país no se tengan en cuenta las opiniones o los documentos que mañana se emitan de la comuna. Estamos ante una oportunidad única en nuestra historia, y debemos estar a la altura de nuestros antecesores en la construcción de la unidad en momentos que la revolución lo necesitó, y esperemos que así podamos hacerlo. Cuba Información. imaginan que el presidente de Cuba por televisión amenazara a los transportistas privados con suspender sus licencias o con adjudicarles un antecedente criminal que les afectará en su futuro sustento económico? Lo ha hecho el primer ministro de Canadá y no pasa nada. En Ottawa, para acabar con las protestas de los camioneros, la policía arrestó a 190 personas e incautó cerca de 80 vehículos. Empleó gas pimienta, granadas aturdidoras y caballos y activó un centenar de controles para impedir el acceso al centro de la ciudad. ¿Han leído en algún medio la palabra represión? Libertad de prensa en Europa. El canal público alemán Deutsche Welle ha despedido a 5 periodistas de Palestina y Líbano por mostrar las atrocidades de la policía y el ejército de Israel. El argumento es de siempre: su supuesto antisemitismo. Libertad de prensa en América Latina. Lourdes Maldonado, periodista mexicana que hace 2 años había denunciado ante el propio presidente de su país que temía por su vida, ha sido asesinada en Tijuana. En Colombia, el periodista Julián Martínez, autor del libro Chuzadas, que destapó una parte de la actividad criminal del exmandatario Álvaro Uribe, acaba de sufrir un atentado contra su vida. Pero donde no se puede ejercer el periodismo, nos dicen, es en Cuba. La gran prensa y el anticastrismo se pasaron años diciendo que la economía de Cuba estaba cerrada al mundo. Ahora hay una ley específica para la inversión extranjera en la isla y una amplia cartera de oportunidades. Pero el gobierno de Estados Unidos, con el apoyo del anticastrismo, persigue y sanciona a toda empresa inversora y la prensa calla. ¿Cuántas veces hemos leído sobre la supuesta homofobia institucional en Cuba? Ahora, en 70.000 asambleas vecinales repartidas en toda la isla, la población debate el nuevo Código de las Familias, que incluirá nuevos derechos como el llamado matrimonio igualitario. Fuerte contraste con los proyectos de ley que en el estado de Florida, Estados Unidos, limitan derechos de la comunidad LGBTI. Contraste sobre el que no leerán una palabra en la prensa corporativa. Y seguimos en Florida, donde por ley en los colegios se deberá enseñar sobre el peligro de la ideología comunista. Hay al menos 155 leyes en 34 estados de los Estados Unidos que imponen al profesorado qué pueden y qué no pueden decir sobre política, racismo, género u orientación sexual. En Virginia y Dakota del Norte, por ejemplo, está prohibido explicar en el aula qué es la llamada teoría racial crítica, la que liga el racismo con el sistema social imperante en Estados Unidos. Pero recuerden, donde se adoctrina es en Cuba. 112 millones de personas vieron la final de la Super Bowl de fútbol americano celebrada en Los Ángeles, que no podía empañarse por la mala imagen de unos campamentos de personas sin techo, ubicados muy cerca del estadio. Así que allá fue la policía y los desalojó. Se calcula que 90.000 personas viven bajo puentes en el condado de Los Ángeles, pero luego nos hablan de Cuba y Venezuela. El bombardeo mediático occidental nos transmite que el gran agresor militarista hoy es Rusia, cuyo gasto militar es el 8% del de Estados Unidos, que ha participado en 58 intervenciones militares y 28 golpes de Estado, y cuyo ejército ha lanzado en los últimos 20 años una media de 46 bombas cada día. Según la organización World Beyond War, con el 3% de su presupuesto militar se podría acabar con el hambre en el mundo. Por cierto, hablando de guerras, intervenciones y soberanía, ¿se acuerdan de la encendida defensa por parte de gobiernos como el de Alemania del derecho de autodeterminación de Croacia y Eslovenia hasta forzar su ruptura con Yugoslavia? ¿Y de las bombas de la OTAN sobre Belgrado guiadas por la autodeterminación de Kosovo? ¿Por qué ahora entonces Alemania, Estados Unidos y la Alianza Atlántica se oponen a la autodeterminación del Donbass, cuya población votó en un 90% por su separación de Ucrania y que ha solicitado la protección militar de Rusia? ¿Son los intereses y el cinismo occidental legitimados por un gigantesco y obsesivo aparato de propaganda mediática. Por cierto, este jueves hubo nuevos bombardeos de Israel sobre Siria. ¿Se habían enterado? Miami, dinero sucio, es un libro que ha presentado en La Habana estos días el periodista e investigador cubano Edelberto López Blanch, que es colaborador también de nuestro medio, Cuba Información. Él tiene un apartado de artículos de opinión en nuestro espacio La Columna. Vamos a escuchar una entrevista a este periodista cubano realizada hace unos días en la capital cubana. Miami, dinero sucio. Un libro que nos descubre la génesis de las fortunas que adquirieron una parte de la migración cubana en los Estados Unidos. Un poder económico que creció y que se alimentó con el sustento de los grandes círculos de poder político que han promovido durante más de 60 años el derrocamiento de la Revolución Cubana. Por tanto, ponemos a su disposición una vasta información que desnuda las entrañas de una ciudad que bajo las estridentes luces y alaridos de poder cobija el terrorismo y amasa riquezas provenientes del narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción y el fraude. Esta es una profunda investigación que pone al descubierto por qué definitivamente se justifica el término de la mafia de Miami. Su autor, el periodista Edelberto López Blanch, periodista que actualmente trabaja en el periódico Juventud Rebelde, ha sido en varias ocasiones premiado y ha investigado profundamente la migración cubana, y a quien tengo ahora el placer de ceder la palabra. Buenos días, Edelberto. Uh-huh. Bienvenido. Muchísimas gracias por esa presentación tan linda, tan hermosa. Gracias. Bueno, este libro, como lo comienzo más o menos en el año 94, yo empiezo a hacer una investigación en Estados Unidos, que era sobre la emigración cubana. Es decir, se hablaba que había varias personas, muchas de ellas, que querían hacer relaciones con Cuba. Y bueno, fui a hacer una investigación que duró más de 4 o 5 años. Es decir, fui varias veces allá a buscar. E hice un libro que se llama La emigración cubana descorriendo mampara, donde muchos de ellos querían hacer relaciones con Cuba. Y en ese momento entrevisté más de 3,000 y pico de cubanos americanos que estaban en esa línea. Es decir, eran la mayoría silenciosa, que le llamaban, una mayoría que no, moderada, que no se metía en estas cosas en contra de Cuba. Y de ahí empiezo a ver que en muchos periódicos salían toda esta corrupción que había en Miami. Miami fue un centro de corrupción, y todavía lo sigue siendo, de muchos cubanos, porque motivado por Estados Unidos, Estados Unidos hizo una emigración, llevó una emigración desde el principio de cuando cae el gobierno, la dictadura de Batista, y aparecían millonarios por donde quiera. Eso fue que ellos le empezaron a dar dinero, la CIA le dio dinero, crearon grupos como en la Operación Mangosta. La Operación Mangosta, se hicieron más de 55 empresas para hacer una campaña en contra de Cuba. Toda esta gente le dieron mucho dinero. Cuando finaliza esa Operación Mangosta, que sí se destruye, muchos de ellos se salen de esto, pero se quedan con esas empresas. También los mercenarios que ellos entrenaron, la CIA entrenó a muchos de ellos para hacer invasiones a Cuba y atentados a Cuba. Y esta gente conocían cómo entraban después por los cayos de la Florida. Es decir, tenían todos los recovecos porque fueron entrenados ahí para entrar acá. Y hicieron contacto con la gente de la cocaína en Colombia. Y empiezan entonces a traer marihuana con un marco madre que les llaman. Lo ponían en el medio y lo entraban por las costas. Después empieza la cocaína. Y eso fue esos años 70, 80, fueron terribles allá, con mucha agresión. Hay un hombre que era Manuel Giberga, que era el representante más grande que tenía Nixon en Washington. Y ese hombre va a Miami a investigar por qué había, se decía que había una mafia en Estados Unidos. Y entonces él cuenta que de verdad había una mafia en cubano-americana que se estaba formando en ese momento en Miami y que estaba tratando de coger todos los puestos, tanto económico como político. Y ahí es donde viene el nombre ya de la mafia cubana en Miami. Esa entrevista salió en la revista Réplica en el año 1973, es decir, ya a principio de esto. Ahí empiezo, bueno, a investigar, fui a los centros, a los periódicos, busqué muchos periódicos de la revista Réplica, Miami, ¿qué pasa Miami? Miami New Times, el Nuevo Herald, que cuando eso también publicaban muchas cosas. Y también fui a las cortes, busqué datos en las cortes y muchas entrevistas con cubanos americanos que habían estado muchas cosas relacionadas con esta gente, pero se habían salido, pero tenían mucha información. A través de esa información fui buscando entonces estas investigaciones de lo que estaba sucediendo. Así fue ocurriendo. Estuve ya en el año, hasta el año 2001, que fue la última vez que estuve, es decir, no estuve, después ya estuve más en Estados Unidos, pero para ese libro fue hasta el año 2001. Se hizo un libro primero de esto, una primera edición que la hizo también en Nuevo Milenio, cuando aquello se llamaba, tenía otro nombre, era, no me acuerdo la editorial ahora cómo se llamaba, pero bueno, Nuevo Milenio, que ahora se vuelve a hacer, pero esta es ampliada. ¿Ampliada por qué? Porque toda esta gente han seguido en esta misma línea. Vamos a suponer, los sobornos en la radio y en la televisión. Sí. Eso es increíble. Aquí ellos dicen, aquí en Cuba no hay libertad de prensa, pero es que allí no hay. Allí, el Maslenik tenía una revista que se llamaba Réplica. Le pusieron más de 12 bombas, destruyeron la revista. Pero es que cualquiera que hable a favor de Cuba, nada más que diga que va a hacer alguna relación con Cuba, lo cierran, le cierran los negocios, le cierran todo. La campaña en la prensa es violenta. Allí en Miami, sobre todo, porque ya vas para arriba en Washington y no hay esas cosas, ni en Nueva York. Pero en Miami, el que hable a favor de Cuba, cualquier cosa, no a favor, nada más que diga que en Cuba han hecho vacunas nuevas, ya eso es terrible, porque eso es hablar del comunismo. Y entonces le caen arriba y lo desbaratan. Aquí, ¿qué pasa? Ahí estaban varios, estaba Marta Flores, estaba, bueno, varios de ellos que cogían dinero, le daban dinero de la propia dirección de Estados Unidos, es decir, de la administración de Estados Unidos a través de la broadcasting, sí, y todos esos negocios. Cogían miles y miles. Cuando el caso de los cinco, también ocurre la misma cosa. Le dan dinero a través de estas instituciones que son dirigidas por el gobierno norteamericano y ahí aparecen varios de ellos. Estaba como Pablo Alfonso, Wilfredo, varios de ellos que le dieron miles y miles de dólares para que hablaran en contra de los cinco. Es decir, en el momento que se está haciendo el juicio de los cinco, es una campaña violenta contra eso. No digo yo, tenían que condenarlo de todas maneras, porque es que estaban condenados desde el primer momento. Sí. Es decir, que todo esto que se habla ha sido así uno tras otro. En nuestra nueva revisión, ¿qué hago? Seguí buscando informaciones y me encontré que varios de la Fundación Nacional Cubana Americana, que ya en el primer libro también aparece todo lo que hacía Mascanosa. Mascanosa era el jefe de toda esa mafia, dirigido por Estados Unidos, apoyado por Estados Unidos. Es decir, que tenía toda la representación con tremendas conexiones porque eran amigos del presidente, amigos de Jeb Bush, que era el hijo del presidente y el hermano del otro presidente. Y esta gente eran famosos. Vamos a suponer el caso de Carlos Salman. Carlos Salman fue de los que llamaron a Washington para crear la Fundación Nacional Cubano-Americana. Él y Raúl Masvidal. Estos dos fueron los que fueron allá, los llamaron allá a la CIA, tuvieron una reunión y le dijeron que el que iba a ser el presidente de la fundación, que iba a ser Mascanosa. Y Carlos Salman era un agente súper importante en Miami. Tan es así que cuando muere le ponen un nombre a la calle de Carlos Salman. Aparecía ahí en la calle, una calle inmensa, con el nombre de Carlos Salman. Carlos Salman después que se muere en el 2001, pero en el 2007 aparece ya en Colombia una conexión que había con la mafia, con la cocaína. Y se destapa lo que tenía era dos empresas que traían toneladas de cocaína a Miami y tuvieron que sacar a Carlos Salman de la calle y empezar a decir que sí, era verdad porque se descubrió desde el otro lado. Raúl Masvidal era el otro de la fundación. Lo mismo ocurre. Hizo una corrupción robándose unas obras de arte, más de $150,000, y también lo juzga. Aparece Bos Menéndez, nunca ellos los condenan. Bos Menéndez ha estado dos veces, la última vez estuvo con 17 cargos. Y Bos Menéndez todavía es el representante de, es decir, el director de Relaciones Internacionales del Senado. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. En más de 78.000 asambleas desarrolladas en las calles de toda Cuba, se está discutiendo el nuevo Código de las Familias, con el objetivo de recoger opiniones que lo modifiquen y enriquezcan antes de ser sometido a referéndum. El texto representa un avance legislativo en temas muy diversos, desde el reconocimiento de la pluralidad de tipos de familia hasta la posibilidad del matrimonio y la adopción para parejas del mismo sexo, pasando por la protección de menores, la violencia machista o el respeto a la libre orientación sexual. Este proceso de discusión democrática masiva es otro más de los varios realizados en Cuba en la última década. En 2011, la propuesta de transformaciones en el modelo económico del país se modificó en 160.000 asambleas y en 2018 la nueva constitución en 130.000. En el mundo son pocos los lugares donde se pongan en práctica fórmulas similares de participación popular masiva, lo que no impide que los grandes medios descalifiquen la consulta cubana por ser un debate controlado. Un reportaje de France 24, órgano oficial del gobierno de París, presentaba como voz experta sobre este asunto a Freedom House, organización vinculada a la CIA y sostenida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que aseguraba que la consulta de Cuba no es participación política auténtica y autónoma. Evidente, es mucho más auténtica y autónoma la participación en Estados Unidos o Francia, que sencillamente no existe. Ni para una ley de este tipo, ni para reformar la Constitución, ni para aprobar una reforma económica o laboral. Mientras, los medios de la contrarrevolución cubana financiados por Washington, que durante años han hablado hasta la saciedad de la supuesta homofobia institucional en Cuba, ahora hacen campaña contra el citado código, dando voz a personas que se oponen al llamado matrimonio igualitario, y particularmente a la Iglesia Católica, que asegura que la ley cubana está permeada por la ideología de género. El citado código está sufriendo además un ataque permanente de fake news. Para presentar, por ejemplo, el nuevo término de responsabilidad parental, sustitutivo de la patria potestad, como la supuesta entrega de los hijos e hijas al Estado cubano. Una monstruosa mentira similar a la que provocó en los años 60 el drama de la llamada Operación Peter Pan, por la que 14.000 menores fueron evacuados a Estados Unidos y perdieron durante años el contacto con sus familias. El Código de las Familias es un duro golpe a dos asentadas matrices de opinión, la que señala como homófoba y la que acusa de antidemocrática a la Revolución Cubana. De aprobarse, colocará a Cuba por delante de la mayoría de países del mundo en legislación sobre género y respeto a la diversidad, haciéndolo además con la participación directa de la población. Por eso necesitan destruirlo con un basural de mentiras. Hace unos días Telesur entrevistaba a Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique en español, conocido periodista, investigador, profesor, experto en comunicación. Le entrevistaba sobre la situación en Ucrania. Y sobre esta entrevista hemos editado un pequeño material que les ofrecemos porque consideramos que esclarece algunas claves muy importantes sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente Putin lleva ya varias semanas, esta crisis digamos se intensificó en los últimos dos meses, y en los últimos dos meses ha habido intervenciones bastante frecuentes del presidente Putin, y Putin ha reiterado cuál era la demanda de Rusia, y la demanda es muy sencilla. Lo que reclama Rusia es sencillamente, sobre la cuestión de la seguridad, Putin dice, la seguridad no se puede dividir. La seguridad de un Estado no puede ser un absoluto. La seguridad de ese Estado solo es seguridad si garantiza la seguridad de otros Estados, en particular los Estados que están en sus fronteras. Y lo que Putin ha reclamado con insistencia es que se le garantice a Rusia que Ucrania no va a ser parte de la OTAN. En otras palabras, que se garantice a la Federación Rusa que no van a llegar al territorio de Ucrania, o sea, a la frontera con Rusia, no van a llegar armas nucleares que van a poner en peligro la seguridad de Rusia. La OTAN dice, tenemos que instalar este armamento para garantizar la seguridad, no sé, de Polonia, de Estonia, de Lituania, perfecto. Pero eso pone en peligro la seguridad de otros países, en particular de Rusia. Entonces, claro que sí, esto era evitable. Bastaba, Putin lo ha repetido y se lo ha dicho a los diferentes jefes de Estado o primeros ministros que lo han visitado últimamente. Sí, sentémonos en torno a una mesa. Y además, en la respuesta que la diplomacia rusa le dio a las propuestas de la OTAN, estaba muy claramente especificado, firmemos un documento en el que la OTAN se compromete a no extenderse a Ucrania y a no instalar en Ucrania armas, en particular nucleares o armas que puedan poner en peligro la seguridad de Rusia. ¿Por qué no se ha hecho? Es un misterio. Muchísimos observadores a través del mundo consideran que era una opción. La diplomacia tenía la posibilidad de imponerse y de evitar este conflicto. De hecho, fue algo sorpresivo de alguna manera esta situación de las últimas horas. O sea, todavía se percibía que había un espacio para la negociación, para la diplomacia. Sí, se percibía. Y hasta se había hablado en las 24 horas que precedieron a la intervención de esta mañana, se había hablado de una posibilidad de que Putin y Biden se encontrasen físicamente. Se había hablado de eso. Pero yo creo que las cosas se han precipitado. Primero, Putin lleva ya bastante tiempo exigiendo lo que hemos dicho antes, una garantía para su seguridad. No se la han dado. También ha exigido otra cosa, que es que las poblaciones rusohablantes de las repúblicas de Donetsk y de Luhansk en el Donbass sean protegidas, no estén a la merced de bombardeos permanentes. Tampoco se le ha garantizado. En los acuerdos de Minsk, que ahora muchos comentaristas de la prensa occidental le reprochan a Putin de haber explosionado, dinamitado los acuerdos de Minsk, pero en los acuerdos de Minsk estaba estipulado que se le daría una amplia autonomía por parte de las autoridades de Kiev a las repúblicas ahora autoproclamadas, ahora reconocidas como soberanas por Moscú, pero únicamente por Moscú, y no se llevó a cabo esta autonomía. Entonces, y sin embargo, las poblaciones rusohablantes de estas regiones seguían soportando. Ha habido 14.000 muertos. Entonces, no cabe duda de que hay elementos de exasperación en las autoridades rusas, y los dirigentes de Estados Unidos y de la OTAN no han sabido responder. Era, repito, relativamente fácil. ¿Qué suponía eso? Suponía sencillamente que Ucrania iba a tener el mismo estatuto con respecto a la OTAN que tienen muchos países europeos. Irlanda no está en la OTAN. Suecia no está en la OTAN. Finlandia no está en la OTAN. Suiza no está en la OTAN. Austria no está en la OTAN. Bosnia no está en la OTAN. Serbia no está en la OTAN. O sea, no era nada excepcional. Y la paz vale la pena, o valía la pena, hubiera valido la pena firmar ese acuerdo. No ha habido voluntad por parte del señor Stoltenberg, secretario general de la OTAN, no ha habido voluntad por parte del presidente Biden, y hemos llegado a este conflicto. Estados Unidos, ¿qué gana con este conflicto? Bueno, es una de las preguntas fundamentales. No veo lo que gana Estados Unidos con este conflicto. Y muy poca gente lo ve. Porque, digamos, para Biden este conflicto puede ser una distracción con respecto a su situación actual, su situación de gran mediocridad como gobernante. Una situación en la que en política exterior solo ha conocido una serie de, bueno, de desbaratos. Por ejemplo, la retirada calamitosa de Kabul, con el finalizando la guerra de Afganistán, la situación en Oriente Próximo, con la guerra de Yemen. Los Estados Unidos han querido salirse, pero su aliado Arabia Saudita sigue cometiendo allí una serie de masacres. No hay la política interior. Todo el mundo sabe que Estados Unidos está en una situación en la que las desigualdades se han desatado, la violencia y la delincuencia se han desatado en muchas ciudades, la inflación ha crecido. ¿Puede ser esa una razón para finalmente no comprometerse en evitar una guerra que se vería venir? Me parece, digamos, poco razonable. Pero la administración estadounidense en otras circunstancias nos ha demostrado que puede jugar a estos juegos miserables, y es posible que así sea en este caso. Pero el resultado es que van a perder Ucrania, porque está visto que probablemente en poco tiempo las tropas rusas estarán en Kiev. Ya están a 25 kilómetros más o menos de Kiev, ya ocupan un aeropuerto importante cerca de Kiev, y es posible que dentro de poco cambien el gobierno. Digamos, yo no creo que podamos aplaudir al desencadenamiento de una guerra. No creo que el mundo necesite conflictos abiertos como este, de muy gran envergadura. Estamos hablando de centenares de miles de hombres movilizados en el terreno. El uso de armas de última generación, aparte de las armas nucleares, probablemente con destrucciones muy importantes. Como he dicho al principio, entramos en una era geopolítica nueva. Esto va a tener consecuencias, está teniendo consecuencias para el mundo entero y para los próximos años. Y yo creo realmente que no se le ha dado, por parte de la OTAN y por parte de Estados Unidos, no le han dado las posibilidades a la paz, a la negociación, a la diplomacia, de encontrar una solución a este problema. Y este problema tenía solución diplomática. Profesor, si no gana Estados Unidos desde esa perspectiva, ese análisis que usted nos está compartiendo, entonces, ¿quién está ganando con esta guerra que lleva, digamos, sobre el terreno menos de 24 horas? Perdona, no oí bien, porque el sonido no está funcionando bien. Si no gana Estados Unidos desde esta perspectiva de análisis, ¿quién sí está ganando con esta guerra? Bueno, evidentemente el principal vencedor en esta guerra va a ser Rusia. Cuidado, si esto no se envenena. Una guerra se sabe cómo empieza, nunca se sabe cómo termina. Y a veces no termina tan fácilmente como empieza. Pero si todo se desarrolla como podemos pensarlo, no cabe duda que el vencedor va a ser, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político, va a ser Moscú. Desde el punto de vista económico, vamos a ver, porque la batería de sanciones que le van a imponer los Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia pueden ser considerables y pueden molestar, molestar, impedir, asfixiar en cierta medida el desarrollo económico de Rusia. Pero desde el punto de vista geopolítico y militar, la victoria será indiscutiblemente rusa. Así que no sé cuál es el beneficio, repito, que los Estados Unidos pueden esperar de haber permitido o de no haber impedido, no haberse movilizado para impedir este conflicto. Su continente de origen, profesor, Europa, ¿cuál es la evaluación que usted hace acerca del rol de Europa los días previos, la intervención, digamos, en primera persona incluso del presidente francés, las declaraciones de lado y lado de Alemania y Moscú en las horas previas a estos hechos ya, digamos, sobre el terreno? Bueno, yo creo que el gobierno que ha sido más prudente y en cierta medida más inteligente en este conflicto miembro de la Unión Europea ha sido el gobierno alemán, con el nuevo canciller socialdemócrata Scholz. Porque hemos visto que desde el principio las autoridades alemanas eran favorables a que se estudiase la demanda del presidente Putin. Por otra parte, los alemanes se han negado a favorecer armas, aunque sea armas de defensa, a Ucrania. Han enviado ayuda, pero ayuda financiera, ayuda sanitaria, pero no han enviado armas ni han enviado municiones, como han hecho otros países que han además enviado un apoyo militar importante en términos de ayuda, no de hombres, porque recordemos que Ucrania, como no pertenece a la OTAN no se considera evidentemente comprometida en la defensa de su soberanía, en este caso atacada en este momento. Entonces, los demás países no han seguido esta línea alemana. El presidente francés, que en este momento preside pro tempore la Unión Europea, se ha agitado bastante, pero no ha conseguido precisamente nada, porque la idea sobre la que se han movilizado tanto los medios occidentales como los dirigentes políticos occidentales ha sido de decirle a Putin que no se moviera. Pero la rendición de las aspiraciones rusas. Evidentemente, lo que había que hacer es responder a la demanda de Putin. Sentémonos en torno a una mesa y garantícenme que no me van a poner en mi frontera cohetes nucleares. Tenemos que recordar, Patricia, que cuando un país hace, casi 60 años, colocó cohetes a 100 millas de la frontera de Estados Unidos, cohetes rusos, soviéticos en este caso, los Estados Unidos estuvieron a punto de desencadenar una guerra mundial. Fue lo que ocurrió en octubre de 1962, cuando Kennedy exigió que los soviéticos retiraran los cohetes que habían instalado en Cuba. Bien, entonces precisamente hay que entender a Putin, no hace otra cosa que lo que hizo Kennedy y lo hace de manera, yo diría, más civilizada hasta ahora, hablo de antes de la intervención militar, finalmente reclamando, exigiendo, suplicando que le garanticen que esos cohetes no van a venir a integrarse aquí, que Ucrania no va a integrar una alianza militar que no tiene objeto porque desapareció el Pacto de Varsovia. Y entonces, si el enemigo es Rusia, pues Rusia tiene razón en defenderse, obviamente. Hasta aquí el programa de Cuba Información. Gracias por seguirnos. Estamos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. En estas redes sociales controladas por empresas de Estados Unidos, controladas por el gobierno de Estados Unidos, desgraciadamente, y que han aplicado una censura brutal en estos días contra los canales rusos, Russia Today, Sputnik y otros, y también contra profesionales del periodismo que no se someten al pensamiento único en torno a la crisis de Ucrania. Bueno, estamos también en la web cubainformacion.tv. Mucha solidaridad con el pueblo de Donbass. y hasta el próximo programa. Yo pongo en claro esta trovada, yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa, y yo no dejo.